necesitado agüite culén para los males que el cuerpo humano suele tener. A mis amigas siempre le brindo agüite culén para vivir sano. Este consejo deben seguir de mañanita, culén, culén, a media tarde, culén, culén, a toda hora, culén, culén, toda la noche, culén, culén, con la comadre, culén, culén, con la lolita, culén, culén, con todo el mundo, culén, culén, con el compadre, no puede ser. Con el consejo de mi abuelita vivo feliz, pues por lo menos una vez al día, culén, culén. En todo el mundo no hay nada mejor que agüite culén. Y yo aconsejo de corazón, culén, culén, de mañanita, culén, culén, a media tarde, culén, culén, a toda hora, culén, culén, toda la noche, culén, culén, con la comadre, culén, culén, con la lolita, culén, culén, con todo el mundo, culén, culén, con el compadre, no puede ser, no. Toda la tarde, de medianoche. Tarde, culén, culén, a toda hora, culén, culén, toda la noche, culén, culén, con la comadre, culén, culén, con la lolita, culén, culén, con todo el mundo, culén, culén, con el compadre, no puede ser, mi mañanita, culén, culén, toda la tarde, culén.